¿Y qué, doctor? ¿Mucha sardina o qué? Creo que el doctorcito este anda con una brelata para las sardinas. ¡Opa! En este pueblo hay un doctor muy malicioso. No digo el nombre, pero vive allí en la esquina. Y no le gusta recetarle a las viejas. Su consultorio vive lleno de sardinas. Y que es tan vivo y descarado ese doctor. Ayer muy triste me contaba Carmelita de que su hija tenía en la muela un dolor. Y para eso desvistió a la sardinita. Y lo más triste es que Marta, la del correo, al doctor le fue a llevar una carta. Como el doctor es bastante sardinero, hombre, también desnudó a la pobre Marta. Y Margarita y Amparo ayer me contaron de que salieron corriendo de aquella esquina, porque el doctor las estaba persiguiendo para ponerle la inyección de pondeonina. ¡Ay, qué doctor tan sardinero! Pues se mantiene persiguiendo a las sardinas. Pero a mi suegra, que ella es bastante vieja, si le mandó un baño de veterina. ¡Ay, qué doctor tan sardinero! Pues se mantiene persiguiendo a las sardinas. Siempre persigue a Margarita y Amparo para ponerle la inyección de pondeonina. ¡Doctor! ¡Me compró la lotería! ¡Despístase! Yo vi salir corriendo del consultorio a la cuñada del pobre Bustamante, porque el doctor descarado y malicioso le iba a poner una trompa de elefante. La abuela Chepa fue a que le recetara, que de lo vieja ya está muy temblorosa. Pero el doctor la sacó, fue a las patadas, hombre, y le dijo: vieja zarrapastrosa. Bastante brava me decía mi suegra, ese doctor como que es peligrosito, porque ayer tarde que llevé a Marielita le fue diciendo: tan lindo el bizcochito. Pero Teresa, la ventera del pueblo, fue al doctor para venderle una fruta. Pero a los gritos oí que le decía: a mí me suelta, doctor, no sea hijo de mamá. ¡Ay, qué doctor tan sardinero! Pues se mantiene persiguiendo a las sardinas. Siempre persigue a Margarita y Amparo para ponerle la inyección de pondeonina. ¡Ay, qué doctor tan sardinero! Pues se mantiene persiguiendo a las sardinas. Pero a mi suegra, que ella es bastante vieja, si le mandó un baño de veterina.